prometí mamar hasta la muerte y este amor te desgració. Yo te vi con otro hombre, tú me viste con otra mujer. Nos engañamos a escondidas, jugamos al juego del amor. ¿Por qué dejar ese amor? Amor, un borrón y cuenta nueva en la historia de cruda traición. Con cinco ramos de besos, cinco ramos de amor y traición. ¿Por qué dejar ese amor si tanto los queremos tú y yo? ¿Por qué matar la ilusión? Cinco años de amor y pasión. Cinco años de amor.